Amanece un nuevo día. Son las 6 de la mañana. La alarma suena. Y aunque desvele los sueños más profundos y dulces de Laura, ella se despierta, con una sensación extraña. Algo bueno va a pasar. Así, abre un ojo y después el otro. Como cada mañana, enciende la radio. Qué bonita manera de empezar el día. Suena su canción favorita. Mientras, se prepara el desayuno. Café con leche, dos tostadas con mermelada y un poco de zumo. Después, entra al baño y se sumerge bajo la lluvia en su propia casa. El agua de la ducha hace que el día brille con luz propia. Laura, antes de salir de casa, ya lleva una sonrisa dibujada en su cara. Aún no lo sabía, pero ese 21 de diciembre iba a ser el mejor día de toda su vida. Caminaba por la calle como si fuera suya. Necesitaba un poco de música para despejar su mente antes de empezar a trabajar. Sacó su iPod y sus cascos llegaron hasta sus oídos, apoderándose de su cuerpo una de las mejores canciones que tenía. Somebody once told me the world is gonna roll me. I ain't the sharpest tool in the shed. She was looking kind of dumb with her finger and her thumb. A las 8 en punto llegó a la oficina. Parecía concentrada en su trabajo, hasta que su mirada se desvió hacia un punto fijo. Era él, su primer amor. Ese chico moreno de ojos color Coca-Cola que tantos buenos momentos la había hecho vivir. Era 21, ¿cómo no se había acordado? Hoy hacía 10 años desde su primer beso, y él estaba allí para volver a revivir ese momento una vez más. Tal vez la última, tal vez no. Beautiful, and I tell her.